www.bareltufo.com。 ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos al área de diseño y programación del Bar El Tufo. Esta página web, como ustedes verán, está construida por gente bastante profesional que se dedica exclusiva y arduamente a llevar adelante este proyecto desde hace más de 4 años ya. Estas personas han estado desarrollando este sitio durante los últimos 2 meses hasta llegar a la conclusión de que no hemos avanzado nada. Bueno, seamos sinceros, no hemos avanzado un carajo. Pero no molestemos a los desarrolladores y a los diagramadores y a los programadores de este sitio, nada. Lo que hoy vamos a hacer es un podcast bastante especial. Y lo vamos a hacer porque lo que vamos a hacer en este instante es despertar a toda esta gente maldita que hace ya más de 4 meses nos viene con el chongo de que sí, que vamos a sacar la web. No, que sí, que ya tenemos todo listo. No, si ya estamos escribiendo el contenido. No, yo te diseño ese dibujito para mañana, manito. Sí, por supuesto, sí, cuñado. Ajá. Bueno, esto es www.bareltufo.com y esto es un podcast bastante especial. Déjenme presentarles al Bar El Tufo. El Bar El Tufo es una comunidad dipso-klepto-mitomaníaca, tal cual fue definida por nuestro gran amigo el señor Enrique Ortiz hace ya varios años, y que reúne pues a amigos, músicos, diseñadores, programadores, que teníamos algo en común. Teníamos mucho tiempo libre en realidad. Una forma suave de decir que estábamos desempleados. Claro, teníamos otra cosa más en común en realidad. Teníamos la cerveza y las ganas de hacer algo. Así que en esta forma tan peruana de hacer las cosas, cuando no tienes nada que hacer, te decides pues a meterte en un proyecto que te enseñe algo nuevo. El común de todos era que nos gustaban las computadoras y el tema del internet pues estaba de moda, entre comillas, ¿no? Allá por los años 98, 99. Los primeros pininos en realidad nunca fueron en la internet. El Bar El Tufo viene desde antes. No fue pensado como una página web. Fue pensada como una comunidad para pues reunirnos de vez en cuando en la casa de alguien y hacer un poco de música y conversar y etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente secar algunas botellitas, ¿no? Eso nunca viene mal. Pero de pronto a alguien se le ocurrió hacer que todo esto que hacíamos en los ensayos y en las reuniones estas que teníamos en algunos bares en Lima, que todas estas cosas que conversábamos y que teníamos pues en común se plasmaran en una página web, ya que además de ser pues músicos y poetas por ahí alguno, y artistas y pintores y todo eso, ¿no? También había programadores y diseñadores que recién comenzaban los primeros experimentos en la internet, así que volcamos todo esto a una página web. Al principio una cosa muy personal, muy local, muy pequeña, con poca ambición en realidad, pero que poco a poco se fue, ¿no?, consolidando como un espacio bastante lúdico y bastante libre en realidad. ¿Qué podría tener en común un Pac-Man, un Pisco Sour, alguna mentira piadosa, un servidor HTTP y un MP3? En realidad no creo que tengan nada en común. Así que esta especie de tacutacu de barbaridades que se nos escapa la lógica y al buen gusto comienza pues allá por el 99. La página web oficial, la primera versión salió en el 2002 y poco a poco ha ido evolucionando y convocando más gente en realidad. Quienes comenzaron allá por el 99 como pequeños aventureros de la red, tratando de pues, aprender un poco de truquitos estos de HTTP y saber de qué se trataba todo esto de la internet. Ahora, muchos de ellos vivimos de la internet y nos hicimos profesionales en este mundo alucinado de la red. En esa vieja versión éramos apenas unos cuantos amigos que nos veíamos constantemente para darnos de botellazos y vaciar algunos alijos de comentarios y novedades que encontrábamos en la internet reunidos en algún lugar de Lima. Y poco a poco, pues, lo pasamos a la página web. Digo poco a poco porque esto ha costado mucho tiempo, en realidad. Como cualquiera que ha hecho ya una página web, muchos de ustedes deben ser webmasters o deben tener un blog. ¿Quién no tiene ya algo publicado en la internet? Sea lo que sea, en realidad, ha ganado ya el espacio, la red, en la vida de todos. Así que ya todos somos gente que publica cosas en internet. Y pues nos lanzamos a la búsqueda de contenido y ya está, eso es todo. Teníamos una página web y punto, ¿no? Los que nos dedicamos a trabajar en la internet sabemos que la mejor forma de conocer la red es compartiendo información, ¿no? La información de lo que hacemos con otras personas. Según los científicos, por si acaso, existe vida más allá del Messenger, ¿eh? Así que de esto se trataba, ¿no? Este atentado contra el pudor y las buenas costumbres. Pero este bar quiere ir un poquito más allá. Quiere contribuir con su vasito de tequila en la vida de la internet en el Perú. Detrás de este sitio, que a primera vista es tan solo un portal de tiempo libre, de hueveo, hay toda una filosofía de trabajo basada en los postulados de la libertad de la información en la internet. Lo que estamos proponiendo en realidad con este espacio no oficial del tiempo libre es llevar un pasito más allá esto de las libertades, ampliando sus conceptos a campos fuera de la informática y de las nuevas tecnologías. Libertad de opinión, libertad de publicación, libertad de copia y de distribución, libertad de conocimiento. Sin esas libertades, la internet solo seguiría siendo exclusividad de algunos pocos. Esta nueva sociedad de la información ya está generando una división entre inforicos e infopobres. Y en países como los nuestros, dotados de los estadistas más infobestias de la galaxia, las brechas son cada vez más evidentes. Claro, nadie va a salvar el mundo jugando al Tetris, pero al menos contribuiremos diciéndote pues que este Tetris llegó a ti gracias a que alguien lo puso en la red y lo puso por encima de estos egoísmos corporativos. Puso su deseo de compartir lo que había creado, que es justamente la base fundamental del conocimiento humano. ¿Ok? No caigamos en estas romanzas filosóficas, no. Aquí estamos y vamos a seguir, y comenzamos el día de hoy en realidad. Para invitarte a que te des una vuelta cada vez que puedas por este sitio. Para invitarte a los programas que ya tenemos al aire en la radio por internet, que tenemos desde hace más o menos un año y medio, con yradio.fm, nuestra gran socia estratégica, a Marcela Saife, un agradecimiento de parte de todo el staff del Bar El Tufo, una gran amiga, una gran colaboradora y una profesional en estos temas. Y a contarte un poco más de lo que vamos a ir haciendo pues durante esta nueva etapa de esta página web. No planteamos que ustedes van a cambiar el Google por el Bar El Tufo, por cierto. No. Pero a quienes tengan un tiempito, dense una vueltita. Este sitio está dedicado justamente a ustedes. Nos pueden encontrar en radiobarman@hotmail.com. Y por supuesto los martes a las 8:30 de la noche, aquí en esta misma página web, estamos transmitiendo en vivo el programa de radio. Por ahora, eso es lo que tenemos y lo queremos brindar a todos ustedes. Bien, los voy a dejar simplemente con algo que también hemos acuñado en los últimos meses, que es el soundtrack, que no es otra cosa que esa música incidental que utilizamos y que plagiamos para poder decir algo. Esta canción es de Ismael Serrano y pues no puede ser más específica para cuando te tengas que separar de alguien. Es increíble lo que dice este señor, lo máximo. Estuvo por Lima, por cierto, un conciertazo. Esta canción se llama Instrucciones para salvar el odio eternamente. Y no necesito presentarla porque él se encarga de presentarla, por supuesto, de la mejor manera. Este es el podcast del Bar El Tufo y arrancamos el podcast como se debe hacer, con la sindicación correspondiente para que lo puedas tener en tus podcatchers. ¿Ok? Y si no sabes qué diablos es un podcatcher, porque yo también no sabía hasta el día de ayer, no te preocupes. Date una vuelta por el bar, justamente es para eso. Es para contarte estas cosas que están ocurriendo en la red de la mejor manera. Te damos la bienvenida y te damos también las gracias por brindarnos este pequeño tiempo tuyo. Ya puedes regresar a trabajar, ya puedes regresar a estudiar, ya puedes regresar a hacer algo constructivo. Pero por favor, quédate unos minutos y escúchate esta canción. Si te has separado de alguien, esto realmente te va a caer a pelo. www.bareltufo.com. Esto es el podcast aquí en el Bar El Tufo. La mayor parte de las canciones de amor están llenas de mentiras. No todas. Yo trato de ser honesto. Pero por lo general se suele decir lo que ella quiere escuchar. Para seducirla o yo qué sé. Claro que ella no siempre está por la labor de creérselas. Eso es lo chungo, claro. Pero ¿quién no ha mentido alguna vez, verdad? Muchas despedidas están llenas de promesas vanas. Yo estoy seguro que en alguna de ellas vosotros habéis mentido. Que sí. Si no pasa nada, estamos entre amigos. Buen rollo. Quien no haya mentido, tiene este libre de culpa que tire la primera piedra. Pero que no tire a dar. Sí, porque las despedidas tienen un protocolo que hace necesario mentir para no sentirse culpable o responsable del fracaso que supone que el amor se acabe. ¿Sabes qué es lo peor del amor cuando se acaba? Que se acaba. Y aún así nosotros intentamos eludir la culpa y mentimos. Y seguimos mintiendo y somos capaces de ir más allá y decimos: no te preocupes, joder, si yo estaré bien. Yo lo que quiero, lo que siempre he querido, es que tú seas feliz. Y además el tío con el que te vas es un tío de puta madre. Y bueno, tú y yo sabemos que no es cierto. Es un pringado. Joder, macho. Y no van a durar ni 2 meses y más con el carácter que tiene ella. Pero aún así decimos que es un tío que te cagas. O un buen hombre, que también jode lo suyo, porque no se sabe lo que estás diciendo. Buen hombre. Ay, ay. Rentintín, ¿verdad? No digáis nunca de mí que soy un buen hombre, por favor. Decir que soy un troncazo, enrollado, un pringui de la vida, ¿vale? Un buen hombre, no. Y nos estaremos preguntando si la llevará a los mismos sitios a los que te llevaba a ti. Si se dirán las mismas mentiras, si se enfadarán por las mismas cosas y, si, lo que es peor, si se reconciliarán de la misma forma. Y te devanas los sesos preguntándonos qué ocurrirá y qué pasará, y en fin. Pero ya está bien. Si ella se va, cultivemos el odio, declaremos la guerra. Porque, no sé, quizá nos sintamos mejor, aunque yo creo que no. Yo creo que, como todas las canciones de amor, esta también está llena de mentiras. Y cuando decimos si ella se va, lo que queremos decir es que si te vas, pues que no sea muy lejos, ni por mucho tiempo. Si ella se va, no la perdones. Si te deja, cultiva bien tu odio. Nunca seas generoso en olvido. Si ella se va, si te deja, no digas adiós. Vamos a hacerle, no pidas perdón. No repases vuestras fotos y mirándole a los ojos. Regálale eterno tu odio. Si ella se va, no trates nunca de entenderla. Maldice sus pasos, nunca creas sus despedidas, sus promesas, su explicación. Y provoca llanto y dolor, que queme su conciencia como el sol. Que el adiós le corte como una cuchilla, no te confundas, ella es la asesina. Porque cuando ella se va, alguien la esperará en la esquina y en otros brazos reirá con otras mentiras. Dirá, te amo, cuánto tiempo te he estado esperando, y te olvidará. Todo habrá muerto, y aquel otoño nunca habrá sido vuestro. ¿Para qué mentir que ella se lleve, aunque dure poco, tu odio para siempre? Andrés Bedó.